Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado Roberto Aguiari, científico y escritor español, quien comparte con nosotros su libro La Conjura de las Sombras. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Muchísimas gracias por seguir en sintonía y les comparto la frase del día. El futuro es ancestral, está en volver a recordar lo que el alma ya sabe. Autora, abuela Margarita Núñez, mujer medicina mexicana. No se olviden que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿qué te gustaría aprender más sobre las abuelas? Opción 1, sus historias. Opción 2, sus dones. Opción 3, sus ceremonias. Continuamos con nuestra programación y no se olviden, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra querida Zent que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Estudio también nos dice que ha fijado la encuesta en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Ahí también los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro canal. Estamos como @FEMInternationalTV. Ahí pueden ustedes activar la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o que subimos contenido. Vamos entonces a continuar con nuestra programación, porque tenemos mucho que descubrir el día de hoy. Son exactamente 10 y 18 minutos. 10 de la mañana con 18 minutos aquí en New Jersey. Muy bienvenidas a Mujeres que Inspiran, si es que recién nos sintonizan el día de hoy, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y ahora también se une nuestro canal de YouTube, así que estamos como @FEMInternationalTV. No se olviden que tenemos la encuesta especial el día de hoy. Hoy nos acompaña Zentel M. Niebla, licenciada en Comunicación Organizacional con estudios en posgrado en Filosofía de Vida y Educativa Montessori, mujer medicina y mujer de fuego mexicana. Además, es mamá de tres niñas, 14, 12 y 9 años respectivamente. Es instructora y guía nacional e internacional en Las 13 Lunas, una disciplina femenina de autoconocimiento en un trabajo dual de 26 lunas en un año, 13 lunas nuevas, 13 lunas llenas. Tras 3 años de constante inversión con las mejores mentoras internacionales de habla hispana sobre manifestación y dinero, hoy trabaja guiando a la mujer sobre la comprensión de observar a la energía del dinero como una energía neutra y promueve la educación financiera como la mejor base para la libertad financiera. Colabora como organizadora junto a un grupo internacional de más de 10.000 mujeres en la ofrenda mundial, que practican un antiguo ritual, ceremonia en plena conexión con Madre Tierra desde nuestra energía femenina. Comparte con nosotros el tema, ¿cuál es el mensaje más importante de las 13 abuelas? Señoras y señores, demos la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Zentel. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días, Francisco. Muy, muy contenta, muy agradecida. Me encanta estar de nuevo con la audiencia de Luna 9 Radio Digital y listísima para comenzar. Muchísimas gracias. Te cuento que también estamos en sintonía en estos momentos en desde nuestro canal de YouTube. También los invitamos a que participen de las preguntas y ahí estamos viendo que ya estamos en sintonía, así que pueden hacer sus preguntas en el chat en vivo. No se olviden, estamos como FEM International TV. Vamos a empezar este extraordinario conversatorio. Antes de nada, Zentel, quisiera preguntarte, ¿cómo describirías tú, desde tu experiencia personal, quiénes son las 13 abuelas y cuál es el origen de este legado de sabiduría femenina? Mira, pues eso es maravilloso, Francisco. Tuvimos la oportunidad increíble, de verdad, yo. Sabes que me considero una afortunada totalmente en Madre Tierra, una hija predilecta de Madre Tierra, y este evento me lo confirmó. Estuvimos alrededor de 600 mujeres, casi 600 mujeres, a inicios de este mes de noviembre, aquí en la zona de Tepoztlán, en el país de México, y tuvimos la oportunidad de escuchar durante 4 días el mensaje de 13 abuelas. 13 abuelas de nuestro continente, desde la parte más alta hasta la punta de Chile, ¿no? Tal cual. Y tuvimos por ahí la opción también, nosotras en particular. Tú has mencionado ahorita que yo pertenezco a una organización que trabaja toda la sabiduría de la parte menstrual, la Organización Menstrual Mundial, y estuvimos al servicio de las abuelas. Entonces se nos pidió desde el evento crear un altar de luna, que lo trabajamos hermoso, lo trabajamos a través de la mano de nuestra compañera Ana Gabriela Robles, en una carpa roja, que yo nunca había hecho una carpa roja y nunca había estado en una carpa roja, y no tienes una idea de a dónde nos llevó eso, Francisco. Pero al mismo tiempo estábamos en la parte de servicio, siendo como apoyo para todo lo que pudieran requerir las abuelas. En particular, a mí la vida me colocó al lado de una bellísima abuela de Chile también, una abuela de línea mapuche, Panchita Calfín, a quien le mando un saludo enorme. Me dio un gustazo estar con ella, me encantó platicar con ella, conocer un poquito más de cómo ella se maneja desde un sistema muy concreto, igual que lo hacemos pues aquí en la familia, desde nuestra línea de tradición oral, ¿no? Que yo he compartido aquí con tu audiencia, que yo esa línea de tradición oral la traigo a partir o a través del caminar en conjunto con mi dualidad, el maestro Tonahuaca Cuautlinchan. Estuvimos con las 13 abuelas, 5 de ellas de la zona norte, construimos con Cheryl Angel, Susun Weed, con Lane Sandmu Walker, con Brooke Medicine Eagle y con Gail Blackbeard. Un amor de mujeres, todas ellas de la zona norte de nuestro continente. Después estuvimos con 3 abuelas que yo no tenía el gusto de conocer personalmente, algunas las conocía en línea, pero la mayoría no. Estuve con desde México con Ana Luisa Solís, una belleza de mujer, Lourdes Vizcaíno, que viene desde la zona de Chiapas, y un gran encuentro hermosísimo con Guadalupe Domínguez Luna, una abuela desde México también, que cuando yo la escuché hablar, ella trae muchísimo de la línea de lo que nosotros manejamos, una comunicación muy parecida a los vocablos que utilizamos en familia y todo lo demás. O sea, fue todo un descubrir, Francisco, poco a poco. Y luego al final ya tuvimos también hacia abajo, desde el centro, un amor de mujer, la abuela Amalia Tum, desde Guatemala, desde Guatemala, como bien nos decía ella, con unas ceremonias impresionantes. Tuvimos también la oportunidad de contar con Marta Burgos, de Colombia. Por supuesto, Panchita Calfín, la abuela hermosa que me tocó la oportunidad de estar más cercana a ella y cuidar directamente. Tuvimos a la abuela, no sé cómo se pronuncia bien, espero no equivocarme, Yavía Duzumare, de Brasil, con un potencial de alegría, una energía que destacaba por todo el lugar impresionante y que nos activaba en 2 segundos la sonrisa y la alegría. Y por último, y por supuesto, pues no por eso menos importante, al contrario, ella fue quien agita las aguas y nos convoca hace más de un año y cachito a todas las que estábamos haciendo servicio alrededor para decirnos, viene la voz de las abuelas de las Américas, ¿te quieres unir? Y ella es Luz Clara Camus, que venimos trabajando con la abuela preciosa hace más de 4 años desde la organización de la Ofrenda Menstrual Mundial, por ejemplo, que hemos hecho también rezos de paz a nivel internacional vía en línea. Y bueno, muchísimo trabajo con la abuela Luz Clara, con una claridad, Francisco, y una fortaleza, porque estamos hablando de abuelas de más de 80 años que nos vuelven a anunciar al segundo día del evento que todo está listo para recibirnos dentro de 2 años en Chile, en el desierto de Atacama, para quienes se quieran unir ahora para escuchar a las 13 abuelas siguientes en 2027, 15 de octubre. O sea, yo decía, ¿de dónde sacan toda esta energía, no? Impresionante, un honor poder estar ahí, muy honrada, la verdad, amé el espacio, amé el trabajo y la sororidad que se vivió entre tantas mujeres. Wow, increíble lo que compartes con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Central es una excelente manera de empezar este conversatorio. Esas noticias son excelentes y wow, ya están planeando hasta el 2027. Increíble, como bien dices, qué energía que tienen. Wow, las felicito. Es de verdad envidiable esa energía. De verdad, gracias. Central, cuando hablamos de abuelas, muchas personas imaginan ternura, pero en lo ancestral hablamos también de firmeza, de guía y propósito. Cuéntanos, ¿qué representan espiritualmente estas 13 abuelas? Claro, Francisco, pues las abuelas aquí para nosotros representan sabiduría y sobre todo representan esa persona, ese ser humano, abuelas o abuelos, que ha tenido la oportunidad de tener un mayor tiempo caminando aquí, un mayor tiempo de experiencia caminando sobre Madre Tierra. Hablamos de personas, por ejemplo, en particular en nuestra línea, en la línea de energía Tezcatlipoca y en la línea del espacio también que se trabaja en Yowalsíhuatl. Nosotros no le llamamos abuelo a alguien que no ha tenido 52 años de trabajo en servicio, colocado en servicio consciente a la comunidad. Tú imagínate la cantidad de experiencia que tiene ya todas estas personas hermosas, la visión que tienen ellos, Francisco, su perspectiva, creo yo, es una perspectiva desde cero, la visión individualista, es una perspectiva que tiene esta capacidad de observar a la comunidad, precisamente, de haber hecho un trabajo profundo de autoconocimiento para poder comprender cuáles son tus potenciales aquí en Madre Tierra y colocarlos en servicio a las demás personas. Entonces, para mí, eso es un abuelo en el camino de tradición, en el camino espiritual, ¿no? Alguien que tiene mucha más experiencia, que ha tomado las riendas de su propia vida para poder conocerse, crecer y, sobre todo, que ha estado haciendo trabajo a nivel comunitario. Mucha fortaleza, Francisco. Exacto. De verdad, mucha fortaleza. Esa respuesta pues ayuda a conectar la emoción y el propósito. Muchas gracias, Dantel. Tú como mujer medicina, ¿cómo recibiste por primera vez el llamado o la presencia simbólica de esas abuelas en tu vida? Las abuelas, bueno, pues mi primera abuela y la audiencia que nos conoce y que nos ha seguido hace tiempo lo sabe, por supuesto es, y la voy a nombrar, mi adorada mamá Nina, le decíamos, Olga Casas, y bueno, me fascinaba caminar con ella, me queda clarísimo que me recibió, que ella era parte de quien, ese conjunto de almas que escogemos para venir a Madre Tierra y caminar con ellas y crecer, y me recibió con el amor más hermoso del mundo y con su mayor capacidad de mostrarme el amor incondicional, y como siempre he dicho, es a partir de esa capacidad de ella de tocarme con ese amor incondicional que yo hoy puedo tocar a mi familia, a mis hijas, a mi dualidad, con ese amor incondicional, ¿no? Y a mí misma. Pero a mí me pasó algo muy curioso, Francisco, hablando ya de abuelas espirituales. Resulta que en mi segundo parto, yo soy mamá de tres niñas y tuvimos la bendición de poder tener a las tres en casa, en partos respetados, en unas experiencias impresionantemente bellísimas. Y desde mi segunda niña, yo ya sentía la necesidad de querer un parto en agua. Estando en la regadera, porque no habíamos logrado conseguir el proceso, todavía no era tan común entonces, de las albercas en casa, las albercas de parto y todo eso. Estando yo en la regadera, porque me convocaba el elemento agua, me decía, entra al agua para poder fluir, ¿no? Y estando yo ahí, recuerdo perfecto que llegó un momento en que sentí que el parto ya tomaba tal intensidad que necesitaba hablar con mi hija y pedirle que si en serio iba a nacer, tratara de nacer en el tiempo más breve posible. Yo no sabía qué tanto iba a aguantar porque ya me sentía un poco cansada de las piernas, en particular sentía un cúmulo de energía excesivamente grande, obviamente, pues a partir de matriz y piernas. Y en ese momento, cuando yo hago o yo convoco a mi hija para hacerle esa petición a ella, la que estaba naciendo, que se llama Lorena Shukowa, en ese momento, Francisco, yo percibo cómo aparecen a mi alrededor, dentro de ese cuadrito de la regadera, cuatro abuelas, una en cada esquina. Eran cuatro siluetas femeninas, que no eran solo siluetas, realmente tenían como cara, vestimenta, representando precisamente a mujeres grandes, mayores, pues para mí, abuelas, ¿no? Y me quedó claro en ese momento, yo entendía que habían venido a ayudarme a mí a poder sostener mi energía para lograr finalmente que se viviera ese parto de la manera más bonita posible. También en ese momento se conjuntó con esta experiencia de tener la presencia de estas cuatro abuelas, se conjuntó que yo empezara a hacer un canto. Yo no tenía ni idea de la existencia de lo que hoy conozco como un parto cantado. No sabía que eso existía. Mi instinto me llevó hacia allá para tratar de fluir. Es como ese proceso ya de cansancio mío y de dolor un poco, fluir con mi bebé para que ella no fuera a asustarse y que yo no pudiera llegar como a un proceso, en todo caso, de, por ejemplo, gritar en una desesperación o algo así, porque obviamente ya el parto cada vez iba avanzando más rápido. Fue un parto muy rápido, Francisco, de 3 horas, se abrió cadera, se formó lo que le llamamos el círculo de fuego, que es cuando ya su cabecita está acomodada para salir. Y yo estaba rodeada de la presencia de estas 4 ancianas, ¿no? Y por supuesto era como, ¿quiénes son? ¿Qué están aquí? Pero la sensación fue inmediata, de respaldo, de ser personas que estaban ahí para nosotras, para vivir esta entrega que estábamos viviendo en dualidad, mi hija y yo. Y en el momento en que finalmente, bueno, llega la partera casi de último minuto, nace en ese momento Xukowat, y en el momento en que ella sale de mi cuerpo, estas 4 figuras se desvanecen y desaparecen. Ahí yo supe que las mujeres nunca caminamos solas en Madre Tierra. Y supe que las mujeres vivimos una vida mucho más rica cuando estamos como conectadas en la experiencia de caminar en tribu de mujeres, Francisco. Ahí fue mi primera experiencia real con abuelas espirituales. Wow, increíble historia. Gracias por compartirlo con nosotros aquí en Con tu Familia de Luna 9 Radio. Es la verdad impresionante lo que compartes el día de hoy aquí en Mujeres de que Inspiran. De verdad, una historia muy, muy, muy conmovedora. Gracias, de verdad. Qué potente, sobre todo, este mensaje. Zentel, en tus ceremonias y encuentros, ¿qué enseñanza aparece con más fuerza cuando se invoca la energía de las abuelas? Bueno, pues mira qué curioso. Yo siento que hay una diferencia entre hablar de fortaleza y de fuerza, ¿no? Para mí, la fuerza, por ejemplo, es más, como que la ubico más con la energía masculina, pero la fortaleza, que para mí es más grande que el concepto de fuerza, definitivamente es algo que está implícito en la energía femenina, en las mujeres, y en particular en las mujeres que tienen más experiencia caminando aquí en Madre Tierra. Por tanto, para mí, la fortaleza es sí o sí parte de esto, pero en una dualidad totalmente, lo otro que se convoca siempre es la ternura, Francisco. Es esta capacidad precisamente dual de ser súper fuertes, firmes, vivir esa fortaleza, pero al mismo tiempo como poder vivir lo opuesto, que es esa capacidad de ternura, ¿no? El podernos observar a nosotras mismas cuando hablamos de ceremonias, de encuentros, son espacios que están totalmente como co-creados para que nosotros logremos hacer esa autoobservación, ese espacio de ir hacia adentro, ¿no? Y que todo esto además se logre desde una mirada, que es lo que yo entiendo que es la nueva energía de lo femenino, desde una mirada muy compasiva hacia nosotras mismas, una mirada llenita de amor, una mirada que no está juzgándonos, sino que nos está hablando de todo el potencial que tenemos, de todas esas capacidades que probablemente ni siquiera sabemos que realmente están ahí, pero que esa mirada de compasión nos permite ir cada vez a un espacio más profundo, cada vez hacernos preguntas que nos conectan con experiencias más grandes aquí en Madre Tierra. Muchísimas gracias, Central. De verdad que tu respuesta pues nos aporta misticismo y también claridad práctica. Gracias por compartirlo. Para las mujeres que nos escuchan, muchas viviendo procesos de estrés, maternidad, trabajo, duelos o también transformaciones, ¿por qué crees que este mensaje ancestral sigue siendo tan vigente, Central? Bueno, pues lo vivimos precisamente ahora en la voz de las abuelas, Francisco. Es un mensaje que nos habla totalmente de caminar en tribu de mujeres. Esto es algo que se perdió, Francisco, el poder caminar en tribu de mujeres y sentirnos no solo acompañadas, sino sentir cómo fluye esta energía del conocimiento femenino, que el conocimiento femenino no se vive si no hay una conexión profunda a Madre Tierra. cómo tú como mujer te sabes una con la Madre Tierra, cómo tú como mujer te sabes reflejo de todo lo que ella está viviendo. Por eso decimos que en este espacio de ciclicidad maravilloso que nos corresponde vivir desde la energía femenina, nuestra dualidad interna femenino-masculino, pero en ciclicidad, hablamos de que somos ese reflejo de Madre Tierra, ¿no? Y una mujer en un solo mes, de una luna nueva a otra luna nueva, o de un espacio de menstruación a nuestro siguiente espacio de menstruación, estamos viviendo 4 semanas diferentes, de estados de ánimo totalmente diferentes, ¿no? Esta parte de poder vivir una primavera, de semana una primavera, actitud de verano, la siguiente semana, yo ya que estoy en el otoño y yo ya empiezo a ir hacia adentro, y definitivamente la cuarta semana, que correspondería, por ejemplo, a nuestra menstruación, yo ya no tengo ganas de ir hacia afuera, o sea, necesito ese espacio de conexión más profunda conmigo misma. Hablamos de que toda esta sabiduría, además de poderla vivir nosotras, cada una de manera individual, si la vivimos conectadas a un grupo mayor de mujeres, es sumamente enriquecedor. Entonces, realmente lo que deberíamos estar viviendo en esta experiencia de vida y es gran parte de lo que se nos ha quitado. Se nos arrancó en particular en América parte de esta conexión, se nos trató de arrancar esta conexión instintiva hacia Madre Tierra, porque todo eso pues se satanizaba, se marcaba como una mujer conectada con su instinto, como una mujer bruja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, pues cómo no iba a hacerlo si estaba conociendo sus propios potenciales, si se estaba entendiendo como un reflejo de Madre Tierra. Y si tú eres un reflejo de Madre Tierra, tu capacidad de conexión con ella es sumamente grande, es muy profunda y no solo se expande, sino que además lo puedes proyectar a otras mujeres. Y eso es lo más bonito. Yo de verdad, por eso te decía ahorita con la experiencia que narraba sobre el parto, pues que las mujeres nunca caminamos solas aquí en Madre Tierra y que hoy desgraciadamente, por ejemplo, las que vivimos en particular en ciudades, entre ellas yo, ¿no? Metidas como yo ya en estas cajitas de cemento, nuestras paredes son de cemento, pues estamos continuamente en un espacio de desconexión con toda esa experiencia, nos la estamos perdiendo. Ahora, lo vivía yo, Francisco, estando en este terreno maravilloso de Tepoztlán, en el estado de Morelos, aquí en México, y cómo mientras íbamos caminando en el ir y venir de un escenario donde estaban las abuelas, probablemente al altar siguiente, no sé, el de fuego, que por cierto las compañeras de fuego hicieron un altar precioso con una chacana, Francisco, honrando a todas las abuelas del sur y desde donde se había generado la energía de este evento. Y todavía más allá atrás de eso teníamos el altar de luna con esta carpa roja. En ese solo caminar de ir y venir de aquí para allá, yo estaba sintiendo en las plantas de mis pies cómo está esa ausencia en las ciudades, cómo nos estamos perdiendo de la posibilidad real de vivir esa conexión de una forma mucho más natural, más instintiva. Y es algo que tenemos que retomar. Francisco me decía, un compañero me invitó a dar una clase con él sobre la parte de energía femenina y me decía una alumna, pero entonces, ¿cómo reconectamos las que estamos en ciudades? ¿No? Yo dije, pues salgámonos de las ciudades, ¿no? Ese fue mi compromiso ahora que estaba yo en Tepoztlán. Fue mi compromiso con Madre Tierra terminar este ciclo escolar y decir adiós, ciudad. Tenemos que ir a otro espacio como familia, ¿no? Hice esa promesa de movernos de aquí conmigo misma, por supuesto, un compromiso conmigo misma. Y le decía yo, bueno, pues la otra forma es que aquí frente a mi casa, pues tengo la mitad es banqueta y la mitad es jardín, ¿no? En este espacio largo, que además, bendito universo, yo tengo una vía de bicicletas por aquí, se puede caminar delicioso en este espacio. Voy a presumir, aquí en este espacio de Xochimilco, en la Ciudad de México, que somos privilegiados los que vivimos en Xochimilco, porque además estamos conectados al único manto acuífero grande que queda realmente como reservas en Ciudad de México, estos canales de agua en la zona de Xochimilco. Y entonces yo le decía, pues salte y camínalo, ¿no? Yo la verdad es que no soy una mujer que viva ese eterno de, ay, guácala, que fuchi, me da asco porque ahí no se pueden hacer pipí los perros. Bueno, pues vas, caminas y luego regresas a casa y te lavas muy bien los pies, ¿verdad? Y no va a pasar nada. Pero tienes que buscar los espacios de conexión. Yo le decía, yo tengo aquí un jardín hermoso también, el Parque Botánico de aquí de Xochimilco. O sea, encontremos las formas, encontremos la manera, comprometiéndonos nosotras mismas para hacer esta reconexión que sea continua, que sea constante. Y por supuesto, la otra forma de estar conectadas con Madre Tierra y convivir ese reflejo, ser ese reflejo de ella, es a través de ver esas fases lunares. ¿Cuántas veces hemos invitado aquí, Francisco, a las mujeres a decirle, voltea a ver al cielo? ¿Qué te dicen las noches? ¿Qué está sucediendo con esa luna? ¿Está creciendo? ¿Está como luna llena? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo estás vibrando? ¿Qué es lo que te apetece hacer en luna llena? ¿Qué es lo que no querrías hacer en luna llena? Y los opuestos, ¿no? ¿Qué pasa cuando empieza a hacer esa fase menguante de la luna? ¿Cómo vas yendo tú hacia adentro? ¿Y qué pasa cuando llegas totalmente a no ver la luna en el cielo? Estamos en luna nueva. ¿Cómo te hace sentir? Pero de nuevo hablamos de autoconocimiento, Francisco, de una disciplina femenina de autoconocimiento, ¿no? Y eso fue parte de los mensajes de las abuelas. Las abuelas nos decían, o yo detecto pues que el mensaje principal después de estarle dando pensamiento estos 10 días, más o menos 10 días después del evento, para mí el mensaje principal ha sido sabernos una con Madre Tierra. Hacer esa invitación a una conexión más profunda o en el caso de ser necesario, apenas al inicio de una reconexión, porque el mensaje principal fue el cuidado a Madre Tierra. Pero no podemos cuidar algo si no sentimos que pertenecemos a ella. ¿Cómo cuidamos a un hijo? ¿Cómo nos cuidaron nuestros padres, Francisco? ¿Cómo nos cuidaron nuestras abuelas? Sabían no solo que pertenecíamos a ellos, que venimos de su propia sangre, de ese linaje también energético, sino que además éramos futuro, éramos semilla para futuro. Y fuimos cuidados con el mayor amor, porque yo lo sé, tú también tuviste ese privilegio de ser cuidado así por tu abuela. Entonces, es eso. O sea, el mayor mensaje que nos dieron fue la conexión con Madre Tierra a través del cuidado real de Madre Tierra por nuestra propia conexión con ella. Y bueno, pues es parte de la agenda que se vivió en ese momento. Otro mensaje que a mí me quedó clarísimo y me encantó, y se los comparto de una vez, fue, y este lo dijo la abuela Guadalupe Domínguez de México, sé la primera en tu agenda. Y yo creo que ese mensaje fue clarísimo, Francisco. Sé la primera en tu agenda. Y más para la mujer moderna, eso tiene muchísimas implicaciones. Porque nos enredamos y nos distraemos en el trabajo profesional, nos distraemos en lo que sucede en la vida de todos los demás a nuestro alrededor, en la vida de los hijos, de las hermanas, de los hermanos, de nuestros papás, de todo lo demás que tú que puedas ver, de las parejas. Pero nosotras traemos por sistema y por cultura, sobre todo a nivel latinoamericano, quedarnos al final de la agenda. Uno de los mensajes más importantes lo dijo Lupita Domínguez y fue, sé la primera en la agenda. Muy importante, la verdad que sí, nos hemos dado cuenta en que la mayoría de mujeres hispanas más piensan como primero madre, luego como esposa y al último es que ya recién toman acción sobre su salud, sobre temas que de verdad necesitan cuando deberían ser la primera, así como cuando enseñan eso de salvataje o de las aeromosas, que primero sálvate, pues protégete tú para poder ayudar a los demás. Pero la verdad que muchas madres hispanas tienen eso. Primero pensar en los hijos y luego en la familia, en el esposo. Y al último, veremos. Y muchas veces pues se ve perjudicada la salud y lo hemos comprobado, ¿no? En más de una ocasión. Así es, pero como lo dices tú bien, el ser la primera en la agenda aplica a él. Colócate primero tú la mascarilla, como nos dicen en un avión, porque de otra manera no podrías ayudar a quien tienes al lado, ¿no? Y yo lo que siempre digo es, en la medida de lo que trabajemos en nosotras mismas, los espacios que podamos co-crear para nuestra conexión consciente, los espacios que podamos co-crear para nuestro autocuidado, de eso depende la calidad de la que nosotras tenemos la capacidad de proyectar hacia las demás personas a nuestro alrededor. ¿Qué es eso que tú como mamá quieres proyectar a los hijos? ¿Qué es eso que tú como mujer le quieres proyectar a tus amigos, a tus amigas? ¿Qué es eso que igual quieres proyectar a tu pareja, a tus padres, a la comunidad en general, ¿no? Eso, o sea, no podemos dar eso que no hemos creado dentro, no podemos proyectar

Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10:56 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey. Está muy ventoso, una temperatura que está en 43 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 25. Es decir, estamos en 6 grados Celsius con una sensación térmica de menos 4 grados Celsius. Ahí estábamos escuchando el gran tema del día de hoy. Abro mis caminos, mujer de magia, Akna Zavi. Muchísimas gracias por compartir ese tema con nosotros, el cual estábamos poniendo aquí directamente en Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, si es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos de vuelta aquí en el Café de las Mañanas, en Mujeres que Inspiran. El día de hoy nos acompaña Centel M. Niebla con el tema ¿Cuál es el mensaje más importante de las 13 abuelas? Antes de continuar con nuestro programa, deseo compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias a Mari, a María Luisa Alcalá, que siempre está pues detrás de bambalinas, todo lo que es la realización para esta y todas las entrevistas. Muchísimas gracias. Ya saben que pueden ustedes hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios en nuestros grupos. También aprovecho para agradecer los saludos de Sabine Esther Mendoza Flores, quien nos dice buenos días, que tengan un hermoso día y bendiciones. Igualmente para usted, un fuerte abrazo hasta Cajamarca, Perú. También tenemos la interacción en las otras plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Bueno, también tenemos a los saludos y le damos la gran bienvenida a Claudia Hernández, a Lovani Abrego Toledo en nuestra cuenta de Instagram. Y también damos las gracias al señor Santiago Iranzo hasta España, a Betsy Portilla en el Perú y Gaile Crossmas. Muchísimas gracias también en Facebook por los saludos a nuestra gran familia. Y les comparto que esta semana hemos estado en gran sintonía en los Estados Unidos, México, Perú, Colombia, España, Corea del Sur, Argentina, Japón, Panamá, Países Bajos. Muchas gracias por el constante apoyo que nos están brindando. Ahora sí, dicho ello, vamos a continuar con nuestra programación. Central, una de las ideas más bellas es que cada abuela representa un don. ¿Podrías compartirnos qué dones son los que más necesita hoy la mujer contemporánea? Claro, Francisco, yo ahorita te escuchaba y tengo que compartirles algo muy curioso que me tocó vivir también esta, bueno, después de las abuelas, que ha sido mágico el espacio posterior. Antes de irme a la pregunta de los dones, te quiero compartir que me tocó estar en concierto con Akna Zavi, precisamente, wow. Preciosa, junto con la maestra Silvana Musso de Argentina. Y bueno, no sabes, o escucharlas cantar juntas había sido uno de mis sueños desde, pues hace muchísimo tiempo, ahora unos 2 años más o menos, que en algún momento precisamente yo moví cositas para que se pudieran conjuntar ellas dos y hacernos un canto para la Organización Menstrual Mundial. Y entonces juntas crearon Útero Corazón, se llama esa canción tan linda. Y ahorita que me decías que estábamos antes escuchando Abro Mis Caminos de Akna, que me fascina esa canción. Bueno, haberla escuchado cantar en vivo, no sabes. Estábamos en un foro bellísimo aquí en Ciudad de México, el Foro del Tejedor. Y bueno, tuvimos oportunidad de escucharlas muy cerquita a las dos, tanto a Silvana Musso, con todas sus canciones que tiene para la parte de lo sagrado femenino. Y en el caso de Akna, con todo lo que trae, con ese potencial y esa fuerza, pues que a ti te ha tocado, ¿no? Escucharla y escucharla también compartir esa energía que ella trae bellísima para el despertar de las mujeres. Entonces fue realmente mágica esa experiencia. Lo quería comentar. Gracias. Así como un corchete, ¿no? Antes de empezar. Impresionante, debe haber sido ello. Sí. Wow, increíble. Gracias por compartirlo. Estuvo increíble, realmente. Me encantó. Te digo que soy una privilegiada. O sea, pero bueno, y de esto que me comentas sobre, en efecto, ¿no? Pareciera que yo creo que esos dones son esos potenciales, Francisco, que tenemos todas las mujeres. Y en el caso de las abuelas, pues ya los traen muy integrados. Ya los traen muy trabajados, los han colocado realmente dando este servicio a otras mujeres. Entonces, pues se vive de una manera bellísima. Y sí, sí tengo mucha claridad en los que yo creo que son los más importantes y que además lo vi. Bueno, voy a mencionar una de las lecciones más importantes que vimos en La Voz de las Abuelas de las Américas, esta primera edición en Tepoztlán, México, los primeros días de este mes de noviembre. Y yo creo que ese fue un don que ni siquiera nos lo platicaron de viva voz. Lo pudimos vivir las mujeres, lo percibimos. Eran 13 abuelas, Francisco. Imagínate 13 mujeres grandes, reconocidas, cada una en su ámbito, en su campo, por supuesto, y todo lo que puedas pensar que se pueda vivir en la convivencia entre ellas. Y nosotros vivimos una gran proyección hermosísima de parte de ellas, y yo creo que sin querer jamás que fuera una lección, simplemente lo vivimos. Y fue un espacio totalmente de sororidad entre ellas mismas. A mí eso me impactó muchísimo. Cuando hacía esta reflexión y te hacía esta propuesta de platicar en este programa sobre cuál había sido el mensaje más importante de las abuelas, pues entre ellos venían los que ya comentamos, ¿no? Y retomamos ahí rapidísimo para la audiencia que se esté uniendo apenas. Yo hablaba que yo creo que el mensaje más importante era el cuidado real en amor profundo a Madre Tierra y que solo se puede vivir a través de nuestra propia conexión con ella, ¿no? La conexión de cada una de nosotras. Por ahí el mensaje, por supuesto, de ser la primera en la agenda, que ahorita lo mencionamos, dejar de ponernos al final, como en esta cultura latinoamericana se nos ha hecho como creer desde el sistema y pasado generaciones tras generaciones, ¿no? Pidiéndonos esa postura. Y el tercer mensaje que yo veía, pero que creo que fue uno de los más contundentes, porque lo vivimos desde el ejemplo, porque ninguna de ellas nos lo platicó, ninguna de ellas habló de eso, sino que simplemente se vivió, fue la manera en la que pudimos observar cómo fluían entre ellas. Entonces, para mí este espacio, y vamos a tomar este término moderno, por así decir, de sororidad, para hablar del respeto que yo observé entre ellas, entre las 13 abuelas, de una a la otra, la admiración, Francisco. Yo observaba como todas las abuelas querían conocer la historia de la otra abuela. ¿Qué era eso que ella tenía para compartir, no? Entonces, esa parte como de admiración de una a otra fue bellísima, a mí me encantó. Algo que se vive mucho también en tribu de mujeres, ¿no? Que es, cuéntanos tu experiencia de vida, qué ha pasado contigo y cómo lo has atravesado, ¿no? Esa parte se me hizo, pero realmente bellísima. Entonces yo pondría en el primer don de todos, para enmarcarlo con alguna palabra, ese concepto de sororidad, ¿no? Y que, como te decía, pues lo vivimos, no solo nos lo platicaron, sino que realmente lo vivimos. El otro don del que siempre nos hablaron las abuelas y que siempre estamos observando con ellas es el autoconocimiento. O sea, ellas no podrían estar compartiendo lo que nos comparten si no tuvieran un proceso real de autoconocimiento de ellas mismas, de su caminar, de su transitar aquí en Madre Tierra. Tercero que yo mencionaría sería el maternarse a sí mismas. Precisamente creo que fue la abuela Guadalupe Domínguez también quien nos decía, basta de la autocompasión, basta de la lástima a nosotras mismas y trabajemos esta capacidad de maternarnos. ¿Qué es eso? No importa si estás en tus 20s, en tus 30s, en tus 40s, en tus 50s, 60s, 70s, como te decía, teníamos abuelas de hasta 80 y tantos años, ¿no?, de edad. ¿Qué es eso que aún te duele? Y en lugar de seguirle dando vueltas y como regocijándote en el dolor, que es lo que normalmente nos comunica el sistema, ¿no?, desde las películas, los medios de comunicación, todo esto. ¿Qué es eso que aún te duele y cómo podrías empezar a trabajarlo? Y la única manera de trabajar normalmente todos estos procesos de sanación, Francisco, son a través de maternarnos a nosotras mismas, de darnos eso que en su momento no tuvimos. No importa la etapa de tu vida. Si hoy ya eres consciente de ello y ya lo puedes trabajar, es el momento de maternarte a ti misma. Y esa es una de las premisas en el caso de la energía que yo trabajo, el camino de lo femenino de Yogual Siguar. La parte del automaternaje es una de las premisas principales para el trabajo contigo misma, igual que el autoconocimiento, ¿no? Lo otro que yo vi como un don absoluto después de estar reunida cinco, bueno, a mí me tocaron 5 días entre casi 600 mujeres, caminar en tribu, aprender a caminar en tribu, quitarnos esta etiqueta del sistema de entre mujeres, dicen por ahí, ni difuntas, ¿no? O sea, y esto ha sido realmente una alimentación negativa que nos ha dado el sistema que mediático de cómo se mueve toda la información. Entre mujeres se pueden lograr muchísimas cosas. Y eso fue lo que a mí, sin romantizarlo, eso fue lo que a mí me tocó vivir en la voz de las abuelas de las Américas. No solo lo viví a través de las abuelas, lo viví también en las 5 mujeres que pudimos conjuntarnos, que pertenecemos a la Organización Menstrual Mundial y que creamos este espacio precioso de la Carpa Roja para otras mujeres. Y lo vivimos entre las 5, ¿no? Éramos mujeres de México, de Argentina, de Chile. Faltó nuestra hermana de Colombia, que no se logró al final unirse. Faltó nuestra hermana de Brasil, que tuvo una situación con una cuestión de visa. Y las hermanas de España, que no alcanzaron a llegar. Pero se vivió un espacio de cero competencia, de un proceso de entretejernos energéticamente, de entretejer nuestra capacidad y nuestras potencialidades con la claridad de que había mujeres que requerían de este trabajo. Y el resultado creo yo que fue bellísimo. Otro don, Francisco, aprender a dejarnos morir metafóricamente. Aprender a soltar. Eliminar los apegos a nuestra propia experiencia de vida, eliminar los apegos a nuestro ego, ¿no? Es que yo soy esta, ¿no? Eso no es más que un personaje que te has creado de ti mismo. Tú eres mucho más allá que ese personaje que tú has creado, ¿no? Entonces, esa parte de aprender y permitirnos morir metafóricamente, sobre todo cuando hablamos de la conciencia cíclica de la mujer en Madre Tierra y de cómo vivimos esta ciclicidad de la que ya hemos estado platicando, pues yo no puedo pasar al verano si no he dejado morir mi etapa de primavera. Y no podría llegar jamás al invierno si no suelto el otoño, ¿no? Necesitamos aprender constantemente el proceso y practicarlo de dejarnos morir metafóricamente para poder aperturarnos a nuevos ciclos. Otro don que yo veo que es básico es crear nuestra propia disciplina femenina. No es seguir los sistemas de otras personas. No es seguir, se vale, por supuesto, de repente en un ciclo de tu vida tener el apoyo de un maestro, de un guía, de una mujer medicina, pero después habrás de encontrar y de poder co-crear tu propia disciplina femenina. Y la disciplina femenina está totalmente enmarcada en esta parte de el amor propio, por supuesto, el automaternarte, el trabajo desde la mirada compasiva. Es una disciplina que no te latiga, que no te viene a lastimar, es una disciplina que por lo opuesto o por el contrario lo que trae es muchísimo trabajo de amor hacia ti misma. Entonces esa también es otro de los dones básicos que yo veo. La parte de esto que decíamos, de que todo se viva desde una mirada que no juzga tu vida, tu transitar, tu caminar y menos juzga a la que está al lado, ¿no? O sea, no va por ahí la idea, sino que sea un tránsito desde este espacio de compasión, desde muchísimo amor, desde el poderte tocar a ti misma con mucha ternura, ¿no? Y uno más, pues sería para mí esto que repetimos, el elegirte a ti misma es un don, aprender a hacerlo, aprender a colocarte primero en la agenda. Esos para mí serían los dones que me tocaron vivir, experimentar. Y bueno, y hay uno más que quisiera mencionar, y esto lo platicaba esta mañana con la abuela Gail, Blackbeard, de Estados Unidos, que me comentaba, Zen, yo creo que las mujeres tenemos claridad en que hoy ya no queremos guerra, pero tampoco queremos pobreza. No estamos conectados a este concepto de entre más pobres, más espirituales, para nada. Sabemos que las que tenemos un camino con claridad, para colocar toda esta energía en servicio a otras mujeres. Al contrario, necesitamos tener cubiertas todas nuestras necesidades y no estarnos desenfocando, distrayéndonos con eso para realmente colocar todo el potencial acá. O sea que esta teoría de de que queremos poder estar amarradas a una cuestión de pobreza totalmente liberada, por favor, ¿no? Para nada queremos esa parte, y sin embargo, al mismo tiempo, no estamos hablando de avaricia, estamos hablando de inteligencia para poder no distraernos, para poder estar enfocadas, para poder tomar perspectiva, volar muy alto, Francisco, que es parte también de lo de la voz de las abuelas de las Américas. Unificamos la energía del cóndor y del águila, y las dos energías se elevan y pueden observar el terreno en una gran perspectiva, muchísimo mayor a solo cuando lo ves desde aquí, desde el piso y desde tu mirada individual, ¿no? Entonces, esa es la otra parte que platicaba esta mañana con la abuela Gail, y en particular, una de las cosas que integré muy bonito, que tiene que ser un don, Francisco, para todas las mujeres que tenemos el privilegio de poder acompañar los tránsitos de vida de otras mujeres aquí en Madre Tierra, es esta idea de comprendernos como líderes y asumir los compromisos que implica comprenderte como esa líder, no con el afán de considerar que tu línea es lo único y que es como debería de ser, sino con la claridad de que llegarán a tu camino para poder ayudar a otras mujeres, solo las mujeres que se estén magnetizando desde esta energía que tú ya has podido como crear y evolucionar, sanar, avanzar. Esas mujeres son las que van a estar llegando a tu camino. A mí me toca, Francisco, que de repente llegan alumnas que me dicen, es que siento que tengo este concepto como de ser, o sea, de ser una mujer más, y como que hoy está de moda acompañar el camino de otras mujeres, y yo creo que no, Francisco, yo creo que hoy se requieren tantas mujeres. Hubo uno de los días, el tercer día creo que presentamos desde el escenario, pudimos observar, precioso se veía a este grupo de casi 600 mujeres. Desde ese escenario presentamos el trabajo y el proyecto de la Organización Menstrual Mundial. Y al verlo, al bajar de ese escenario, platicábamos estas cinco mujeres también, cada una pues una punta de lanza en lo que estamos trabajando y complementarias al mismo tiempo. Platicábamos del compromiso real que implica ser una de esas mujeres que tuvieron la oportunidad de estar en este portal que nos conectó con el mensaje y la sabiduría de estas 13 abuelas. Y cómo eso tiene implicaciones real de compromiso con nuestro caminar como mujeres que tenemos este privilegio de poder acompañar a otras mujeres, cómo esto nos implica también en el cuidado de comprender que no significa que nosotras y nuestra vida tenga que estar totalmente completa y terminada, porque pues, por eso seguimos aquí caminando, ¿verdad? Pero que conforme nuestro compromiso sea cada vez mayor, la capacidad y el potencial de tocar a mayor cantidad de almas, pues nos irá indicando, ¿no? En el camino que el trabajo se está dando. Yo creo que hoy estamos, y tú lo sabes, en la era de lo femenino, y toca poder ayudar a despertar a muchas mujeres que están dentro de sí mismas como semilla y no han logrado aún activar esa semilla dentro de ellas. Entonces, pues es parte de lo que toca, y yo creo que la capacidad de elegir el compromiso es ese otro don del que tú me preguntas. Wow, muchísimas gracias, Dende. De verdad que ese poderoso mensaje que compartes con nosotros inspira a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes nos están escuchando. Y como pues se dice, estabas mencionando al Brasil y Sudasaisas, nos vas a irmos no Brasil. Saludamos a todas nuestras hermanas en Brasil. Gracias por compartir, de igual que nuestra querida familia. Gracias por los saludos, por la interacción. Compartimos Laida América, perdón, Linda América Aguilera, Flordalisa Frías, hasta la Florida, Susi Guerra aquí en Union City, New Jersey. Muchísimas gracias. Zend, tú has hablado del fuego interior femenino. Cuéntanos, ¿cómo se relaciona este fuego con la enseñanza de las abuelas? Ay, te voy a cantar, te voy a contar algo que vivimos muy bonito, que fue, bueno, un poquito les platico para llegar a esta respuesta. El formato que vivimos de proyecto, ¿no? Fue un espacio co-creado para poder escuchar a todas las abuelas O sea, no había este concepto como de festival que hoy toca también a veces, que son tantos los que están como queriendo exponer lo que ellos conocen y la proyección que pueden dar de sabiduría, sino que como eran solo 13 abuelas, se dividió los 4 días que vivimos de evento, un día, cada día se tocó un elemento, ¿no? El primer día fue dedicado precisamente al elemento fuego, Francisco. Y así vivimos los demás, ¿no? El elemento, tierra, aire y agua. Y el día del fuego, creo que fue ese día, en este formato vivíamos primero en la primera hora del día un espacio como de conexión musical o de meditación, y después ya entraba el mensaje de las abuelas, que 3 abuelas compartían su mensaje cada día. Y después de esto todavía tocaba poder hacer una ceremonia precisamente hacia ese elemento o al, porque teníamos todos esos altares, ¿no? Teníamos los altares de los 4 elementos más el altar de luna. Y hacíamos una ceremonia ya para ese elemento en particular, donde volvían a participar de nuevo 3 abuelas nada más, ¿no? Cada día fue así y entonces así se conjuntó pues el mensaje de todas. Muy bonito. Y el primer día, Francisco, que fue el día dedicado al elemento fuego, estuvo con nosotros, bueno, grandes abuelas, pero entre ellas estuvo la abuela de Guatemala. Y tú no tienes una idea del ceremonial que ella traía para este altar de fuego que construyeron y que dirigió nuestra hermana Michelle Butón, a la que también le mandamos un saludo hermoso, una mexicana que ha creado también aquí en México un gran evento llamado Chicome, el Chicome Fest, un festival de música bellísimo para conectar precisamente desde espacios de paz y conectar este despertar, ¿no? De México también. Hermoso. Y bueno, entonces la abuela de Guatemala, preciosa, nos fue guiando de una manera bellísima. Y hay una realidad en el caso de las mujeres, todas y cada una de nosotras. Las que trabajemos de forma consciente y real con el elemento fuego, que sería decir, bueno, tengo, por ejemplo, mi sahumerio, ¿no? Ay, que por cierto, les voy a mostrar, Francisco, porque me voy a permitir con tu audiencia mostrar esta belleza que llegó creado para la voz de las abuelas de las Américas. Este es mi sahumerio. Ahorita está lleno de florecitas de cempasúchil, de hojitas de la flor de cempasúchil, esta flor que usamos en México para el Día de Muertos, en especial y para muchas cosas más, por supuesto, es una gran medicina. Está así porque acabamos de hacer una ceremonia a la separación del cuerpo físico, al fallecimiento de la hermana de una de nuestras alumnas. Pero bueno, esta cosita preciosa, que es un sahumerio para mí en lengua náhuatl, es un poposhcomit. Trae una colita de ballena porque nuestra hermana artista visual, Ela Alpi, lo visualizó antes de llegar al evento y visualizó que le pedía esta energía, traer toda la energía, Francisco, y la fuerza del agua y de las ballenas, toda la sabiduría de las ballenas desde el Pacífico Sur. Entonces, por eso creó estos poposhcomits, estos sahumerios, con esta hermosa colita de ballena, preciosos. Y yo agradezco infinitamente tener uno aquí en casa y que haya llegado a través de este evento precioso. Las mujeres que trabajamos con este elemento, el elemento fuego, y que ya hemos activado un sahumerio y lo demás, es maravilloso y ahí está el elemento fuego todo el tiempo encendido en nuestra vida. Pero las mujeres que no lo tienen, y yo siempre lo menciono, no necesitas tenerlo externo, porque nuestro fuego interior, Francisco, es nuestra matriz. Es ese útero donde se co-crea todas nuestras realidades. En este útero nosotros no solo creamos, como siempre les digo, no solo es para crear niñitos físicos en Madre Tierra, sino que en esa matriz es donde trabajamos todos nuestros procesos de creación, de co-creación de cualquier realidad que tú quisieras ver aquí en Madre Tierra. Primero comienza ahí, en ese espacio de tu matriz. Entonces, para mí, aunque en ese momento podrías tú o no traer un poposhcomit, un sahumerio, o podrías o no jamás haber encendido algo así, un elemento como esto, un objeto como este, tú traes tu fuego interno. Y es importantísimo como mujeres que ese elemento esté encendido, Francisco. Cuando hablamos de despertar a mujeres en la tierra a nivel espiritual, Estamos hablando precisamente de que hagan esa conexión consciente con su elemento interno de fuego, que empiecen a conocerse a sí mismas, que empiecen a entender qué es eso que realmente sí quieren crear en la vida. No es que eso que crees que te tocó, que te dieron, que tu ambiente te generó o fue propicio para que se gestara, sino que es eso que tú estás eligiendo de forma consciente. Y solo lo puedes elegir si estás trabajando un proceso de autoconocimiento, Francisco. Ahí es cuando entra Luna 9, ¿no? También bellísimo en este sentido de ser nuestro reflejo. Y que yo te agradezco tanto a ti, a esta historia bellísima e inspiradora con tu abuela, porque desde Luna 9 estamos honrando la presencia de tu abuela en tu vida. Y agradezco muchísimo el que la voz de muchas mujeres que inspiran pueda llegar a otras mujeres. Y viene ese espacio para decir, mujer, despierta, conócete a ti misma, elige co-crear tu vida de forma consciente aquí en Madre Tierra. Y ahí ese día primero, después de que les comentaba yo ahorita que comenzábamos con un espacio de música, luego venía el mensaje de las abuelas, después ya venía el proceso de la gran ceremonia para trabajar el altar de ese elemento. Después de todo eso, que ya venía la comida y tal, había posteriormente en la tarde un espacio musical. Y ahí nos estuvieron acompañando, Francisco, yo no sé si tú conozcas, y si no te las voy a presentar hoy, ¿no? Las Hermanas de Luna Santa. Un grupo musical bellísimo, también para el espacio de lo sagrado femenino, podríamos decir. Y tienen una canción bellísima que se llama así, Despierten Mujeres. Y dice la canción, Despierten Mujeres, despierten. Tienen que ir, por favor, y buscarla en Spotify, les va a encantar. Nos tocó vivirlo en vivo, ¿no? Bueno, las chicas de Luna Santa nos elevaron la frecuencia, o sea, la vibración estaba al máximo, con ese espacio de concierto pequeñito que se hacía al final del día, con cada una de las mujeres medicina desde su canto, que se pudieron ir sumando. Y entre ellas estuvo Luna Santa, estuvo, como decía yo, Silvana Musso, estuvo la hermosa señora Moyeney, estuvo con nosotros Tita Parra, ¿no? Bueno, no sabes, o sea, llegó muchísima gente para sumarse a la energía de este maravilloso evento, un espacio divino, y pues ese es el fuego. El fuego real que tendríamos que tener encendido todas las mujeres es nuestro propio fuego interno. Cuando una mujer no tiene prendido su fuego interno, está caminando en tierra, en madre tierra, como una persona zombie, desconectada, sin tener ni siquiera idea de lo que es capaz de poder co-crear como una realidad aquí, para ella y para los demás, Francisco, para nosotros y para la comunidad inmediata en la que vivimos. Y por supuesto, pues que esto se expandiera hacia toda Madre Tierra. Wow, muchísimas gracias, Dent, por compartirlo. Esto pues nos da una visión más fuerte, simbólico, es impresionante. Y luego nos vas a pasar la canción para buscarla en Spotify para compartirlo aquí en Luna 9 Radio. Tenemos saludos, nos dice muy buenos días, qué gusto escucharte. Gloria Giovanni Vanes Miranda. Ok, muchas gracias, Gloria. Déjenos saber desde qué parte del mundo nos está sintonizando. Esto es en YouTube, nos están escribiendo. Muchísimas gracias por la interacción. También a nuestra querida familia en Estados Unidos, en México, que están en sintonía en estos momentos. Desde tu perspectiva, ¿qué está olvidando la mujer moderna que las abuelas quieren que recordemos? Cuéntanos. Pues yo creo que estamos hablando, y aunque pareciera que repitiéramos el mensaje, de la realidad de nuestra conexión interna, ¿no? Yo creo que eso está muy claro. La capacidad de poder dirigir nuestras vidas, Francisco, de no responder solo a todas las implicaciones que nos llevan nuestras relaciones como mujer, ¿no? Todos estos roles de ser hija, ser hermana, ser madre, ser pareja, ser profesionista, porque como bien decía yo, todo esto no es más que un personaje. Es un personaje que vamos creando en Madre Tierra y tenemos la capacidad cada quien de reescribir la historia de ese personaje, pero no la puedes reescribir si no te conoces, si no sabes realmente qué es eso que quieres. Entonces, el trabajo, yo creo, más profundo es ese espacio de autoconocimiento. Yo creo que las abuelas estarían como convocándonos a esa conexión, porque a través del autoconocimiento es que yo logro también estar haciendo este espacio de conexión profunda con Madre Tierra. Esa es, de hecho, la premisa, por ejemplo, del espacio femenino que yo trabajo con más mujeres. Se basa básicamente en eso, en conecta contigo misma, conecta con Madre Tierra, porque si hay algo que te va a ayudar a ir más profundo en ese autoconocimiento, es en esa conexión con Madre Tierra. ¿Y sabes cómo la he vivido, Francisco? En mi caso, me tocó reflexionar en estos días, no sé con quién estuve platicando, y yo, bueno, tú lo conoces, tú conoces las tres maravillosas historias de mis partos y de mis embarazos. Y pese a que yo viví en un espacio de casi 6 años, ¿no? En la llegada de esas tres niñas maravillosas a nuestra familia, yo no estaba conectada con mi ciclicidad. Yo seguía enredada, confieso que en mi familia era mi dualidad quien me decía, ah, ya va a venir tu menstruación, ahorita estás en ovulación, bla. Te lo juro, o sea, él conocía mucho más mis procesos que yo misma, ¿no? Yo había crecido como desconectada de esa parte, sí, sabía que existía, sí. Tenía como el conocimiento de literatura, digamos, ¿no? A nivel de libros y tal, pero no había una conexión real. Y mi conexión real, Francisco, comienza y mi proceso real de autoconocimiento más fuerte, más profundo, viene cuando en pandemia yo encuentro o me magnetizo, como siempre explico, ¿no? Me magnetizo energéticamente con la Organización Menstrual Mundial, con este espacio bellísimo de la Ofrenda Menstrual Mundial, y a través de empezar a vivir este ritual, que a mí se me hacía muy natural, Francisco, porque yo había entregado las tres placentas de mis hijas, mi esposo y yo las habíamos entregado de nuevo a Madre Tierra con un amor profundo, en un agradecimiento absoluto, porque sabíamos que ese órgano se había creado solo para poderle dar vida al cuerpo físico de estas tres niñas. Entonces, para nosotros, pues no era un desecho, en ningún, no, no había posibilidad, ¿no? Considerarlo así, sino que al contrario, queríamos honrar el que existiera este órgano hermoso, la placenta, que es un gran árbol. Y entonces lo habíamos entregado, ¿no? En una ceremonia con profundo amor, agradecimiento, y se lo habíamos entregado a Madre Tierra para que eso regresara a la tierra y se reacomodara y se alquimizara con todo lo demás. Y de la misma manera, cuando viene pandemia y yo escucho el mensaje de las hermanas de la Ofrenda Menstrual Mundial, que nos estaban invitando a dejar de ver nuestra sangre menstrual como un desecho, y me hace totalmente lógica. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese trabajo, mi trabajo de autoconocimiento se profundiza muchísimo más, yo diría que exponencialmente, Francisco. Y me atrevo a decir eso, que exponencialmente, y todavía falta mucho más, Francisco, ¿eh? Pero lo vivo ahí y te estoy hablando entonces de que mi espacio de trabajo de autoconocimiento apenas tiene más o menos 4 años. Antes de eso, sí, mi autoconocimiento era más desde la parte mental. El trabajo de autoconocimiento, cuando yo ya empiezo a hacer continuamente mi trabajo, cada luna, cada fase lunar de luna nueva yo entregaba con muchísimo cariño para hacer simplemente una ceremonia de honrar y de dar gracias a Madre Tierra por ser lo que soy, por ser reflejo de ella, y entregaba entonces yo mi sangre a ella en lugar de tirarla en un bote de basura. Ahí fue cuando empezó realmente un espacio más profundo conmigo y esto se fue acrecentando y acrecentando y me llevó a la conexión real de mí misma con mi espacio cíclico. Ahí realmente ya terminé de empezar a comprender, vivirlo desde otra perspectiva, tomar estos espacios de registrar, porque el trabajo desde la escuela de Yoga Antigua es registrar todo esto que estás viviendo, ¿no? El poder decir cómo viví esta fase, cómo fue mi ciclo, desde mi última gotita de menstruación hasta la nueva que empieza, ahí cuántos días realmente estoy viviendo. ¿Qué sucede, como decíamos, en esta ciclicidad de hoy ser una mujer primavera, en la semana que entra una mujer del verano, una mujer del otoño y del invierno? Y entender, Francisco, el autocuidado, ahí te va, muy interesante para compartirlo con las mujeres, con toda la audiencia de Luna 9, que les agradecemos muchísimo estarnos escuchando. comprender que yo no me cuidaba y yo no me observaba a mí misma igual en el verano que en el invierno, ¿no? Incluso que la manera en la que yo me alimentaba en el verano o en el invierno es totalmente diferente, Francisco. ¿Qué es lo que más quieres en el invierno? ¿Qué es lo que más se te antoja? ¿Qué es lo que más estás buscando en el verano? Pero esto lo vivimos en 4 semanas. O sea, yo soy mujer primavera, mujer verano, mujer otoño, mujer invierno, de mi última gotita menstrual a cuando empieza la siguiente. Entonces, comprender, vivir y realmente integrar esta ciclicidad, entender cómo todo esto se correlaciona con las fases lunares, que ya lo hemos platicado aquí, ¿no? Entender cómo todo esto corresponde a cada una de mis semanas de preovulación, de ovulación, de premenstruación y menstruación, pues todo eso irlo integrando realmente me llevó a otro nivel de trabajo. Entonces yo creo que ahí la respuesta es ese espacio del entendimiento de la vida cíclica de una mujer en Madre Tierra. Wow, muchísimas gracias, excelente respuesta. Esto también pues sabemos de que está despertando la reflexión en nuestras queridas oyentes, nuestra familia de Luna 9 Radio. Y te comparto que nos dice Gloria, que es desde México, que es fan tuyo, y que ella nos dice, ella me ha ayudado a reconectar mi femenino desde la conciencia y el automaternaje. Esa emoji nos manda de un corazón. Muchísimas gracias, señora Gloria, por compartir con nosotros. En el círculo de mujeres, que no sé pronunciarlo todavía bien, yo igual sí. ¿Puedes ayudarme cómo se pronuncia? Yowalsíhuatl. Thank you. Yowalsíhuatl. Yowalsíhuatl. ¿Cómo trabajan este legado para fortalecer a cada mujer que participa? Cuéntanos. Pues, bueno, primero un gran saludo a Gloria, un gran abrazo. Te voy a contar que Gloria me permitió ser guardiana de nacimiento y tener el súper privilegio de estar en su segundo parto, recibir a su hija preciosa junto con ella y con su dualidad. Y bueno, No te puedo explicar lo que eso implica, un momento súper mágico, las cosas, todas esas cosas bellísimas que cuando tú piensas que tú te estás compartiendo con otras mujeres, realmente nos estamos nutriendo tanto del camino de cada una de ellas, ¿no? Imagínate ese privilegio de poder estar en su parto, en agua, en la casa de parto, acompañándoles a toda la familia. Fue una experiencia realmente espectacular. Muchas gracias, Glo, te mandamos un gran abrazo. Glo también es una de las alumnas precisamente del camino de lo femenino de Yowalsíhuatl. Y cómo se va trabajando todo esto, sí, desde la ancestralidad mexicana, en la línea, como decía yo, de la conciencia, con todo el conocimiento de este símbolo que tengo yo aquí arriba, que es nuestro pantli, nuestra bandera, que es la Centlahuacayot, que nos habla de que todos somos una sola tribu humana. O sea, ya no es más fronteras, más países, más nada. O sea, todos somos una sola tribu humana. Y cómo desde esa visión estamos cuidándonos a nosotros y cuidando al planeta, cuidando a nuestra gran madre, la gran madre de todos, la madre tierra, Pachamama, como le llaman ustedes, Tonantzintlánico, Huatlicue, como le llamamos nosotros, Gaia, ¿no? Entonces, es bellísimo poder vivir ese proceso de alimentarnos y nutrirnos de las experiencias de las otras mujeres. Muchas gracias por eso. Y en lo que tú me comentas, Francisco, en el espacio de trabajo de lo femenino, de lo sagrado femenino también, desde la visión de la energía de Yowalsíhuatl. La energía de Yowalsíhuatl trabaja la energía de la noche, la energía femenina de la noche, y por tanto nos permite conectarnos muy fácilmente con lo oscuro, con ese espacio que realmente es donde creamos, ¿no? Una semilla no surge desde el sol. O sea, una semilla crea su planta estando adentro de la tierra, en ese espacio oscuro, húmedo, profundo, ¿no? Y te permite cada vez conectarte con mayor profundidad. Entonces, es lo mismo. Nosotras somos semillas y estamos aquí para crecer, para evolucionar, para poder dar eso que venimos a dar aquí a Madre Tierra. Y como decimos siempre, colocarlo en servicio, ¿no? Entonces, en el espacio de camino del conocimiento de Yowalsíhuatl, lo que hacemos es cada luna nueva estar trabajando el ir hacia adentro, hacer este espacio bellísimo de introspección en el que logramos vaciarnos completamente. Vaciarnos. Y vaciarnos es sinónimo de dejarnos morir, Francisco. soltar a esa que ya fui hasta el día de ayer para poder visualizar y poderle dar espacio. Es como liberar todo ese closet al que no podrías meterle cosas nuevas si todavía está ocupado con cosas viejas. Entonces liberamos todo lo que fue difícil, complicado, energía densa en los últimos 28 días, porque hablamos, sí, tratar de mantenernos en un aquí y ahora. Entonces tratamos de ir de un ciclo al que sigue, nada más, para no estarnos quedando en el futuro, para no estarnos tampoco quedarnos enganchadas en situaciones del pasado. Y lo que buscamos es ir en estos 28 días nada más de un ciclo al que sigue y hacer este vaciado, ¿no?, de lo que fueron los 28 días anteriores, un vaciado total de lo difícil, lo complicado, lo enredado, diría yo. Y después también vaciamos los logros, Francisco. Tenemos que vaciar los logros porque si no lo hacemos, ese closet sigue quedándose medio lleno, ¿estamos de acuerdo? Y esos logros en realidad solo son logros desde el ego de ese personaje. Yo lo que les explico a las alumnas es que lo que tú ya viviste y ya lograste, que fueron tus máximos espacios de plenitud en los últimos 28 días, ya están integrados en ti. Energéticamente ya tienes ese aprendizaje. No requieres seguirlos como arrastrando contigo. Entonces, lo que queremos es tratar de llegar a un vaciado total de nosotras mismas. Queremos tratar metafóricamente, realmente decir, cierro un ciclo y dejo morir a esta que yo fui hasta el día de hoy, en los últimos 28 días, y la suelto y la libero. Porque solo desde la nada y el vacío total podría yo darle un espacio muy amplio y lo que necesita y merece el potencial para poderme autocrear a mí misma con eso que sí requiero para poder hacer camino evolutivo en Madre Tierra. Eso que pienso que requiero. Y entonces, en el trabajo desde lo femenino, yo igual sigo, lo que hacemos es ir a un espacio de silencio, aquietamos totalmente la energía y hacemos también un trabajo individual. Sí, estamos trabajando en tribu, pero también hacemos un trabajo individual para tratar de escuchar, de observar desde el silencio. ¿Cuáles podrían ser, Francisco, esos códigos de información que yo necesito conectada con mi espíritu, con mi propio ser superior, que yo lo entiendo como yo misma, pero en una versión mucho más grande? ¿Qué es eso que se me puede dar de información o que yo puedo observar o percibir para poder entonces sembrar esas nuevas semillas de compromiso que yo requiero para que mi caminar, en efecto, en los siguientes 28 días sea evolutivo y no solo sea como una continuidad de pan con lo mismo, diríamos aquí en México, ¿no? De una vez más repetir un ciclo que es exactamente igual, porque lo que queremos es ir evolucionando. Entonces, eso es parte de lo que se maneja en el camino de Yowatzihuat. Así más o menos vamos caminando en tribu de mujeres, en el caso de la luna nueva, y en el caso de la luna llena, nos vamos totalmente a un trabajo complementario, opuesto, de absoluto agradecimiento, Francisco. Y es el espacio que se amplifica y que luego esto pues se unifica y crea una, como un trabajo total, ¿no? Luna nueva, luna llena, luna nueva, luna llena. Y así vamos caminando. Y aquí estamos. Excelente, muchísimas gracias. Pues esto de verdad como que aterriza la espiritualidad, ¿no?, en la práctica real. Así que estamos muy agradecidos por ello. Señora Gloria nos dice... Sí, tu apoyo hizo la gran diferencia en mi parto. Muchas gracias. También tenemos saludos de nuestra querida señora Miriam Mendoza hasta Cuenca, Ecuador, que está en sintonía. Muchísimas gracias. También Susy Guerra desde Union City, New Jersey. Ahí nos está mandando emojis. Agradecemos el constante apoyo que nos brindan. Zend, tu labor como madre de tres hijas seguramente es también un puente generacional. Cuéntanos, ¿cómo transmites este mensaje ancestral en tu familia? Gracias, Francisco, por la pregunta. Saludos, por favor, a las chicas bellas que están ahí apoyándonos, mandando saludos también. Y te cuento. Pues a nosotros nos está tocando vivir con mucha claridad una generación de transición. Y yo así se los he hecho saber a las niñas, así lo hemos conversado con ellas, es lo que creemos que realmente se está viviendo. Y es una generación de transición, hablando de las mujeres precisamente, de además estar ya ahorita en ese espacio, como decimos que siempre después ya de pandemia, estamos en el espacio de lo femenino, en donde debería de venir una gran armonización, no perfecta, Francisco, es solo el inicio de una gran armonización con lo masculino, ¿no? De que este espacio sagrado femenino se pueda unificar con lo sagrado masculino. Y es una de las lecciones más grandes que estamos viviendo con ellas. Venimos de muchas generaciones, como decimos, como mujeres muy lastimadas desde la visión patriarcal, pero también de cómo el sistema nos fue enseñando, cómo nuestras propias madres, abuelas, nos iban transmitiendo aún mucho desde una visión patriarcalizada, como para explicarlo de alguna manera. Y nos toca ahorita hacer esa generación de transición que tiene que dar el salto para que las mujeres puedan volverse a autoobservar con gran conocimiento, con esta capacidad de maternaje, con el volver a ubicarse primero en la agenda, con todos estos conocimientos que hemos venido platicando ahorita en el programa. Y es parte de lo que yo hablo constantemente con ellas, ¿no? Pero una cosa muy interesante aquí, Francisco, y de lo más relevante, creo yo, es el poderles transmitir. Fíjate lo siguiente. Es una generación, la generación de mis hijas es una generación que está viviendo mediáticamente, o sea, desde los medios de comunicación, un bombardeo constante en el que pareciera que se nos da el mensaje de que las mujeres deberíamos de hacer a un lado a lo masculino. Y entonces en casa vivimos constantemente el tratar de llevarlas a una mejor armonización, de comprender cómo se unifican las dos energías. Vamos de nuevo a decir que Centlahuacayos, como decíamos, este símbolo que está aquí, nos habla de ser una sola tribu humana, más allá de estar diferenciados entre hombres y mujeres, de no enredarnos en discursos que nos separan, sino más bien integrar en el corazón la verdad de cómo lo sagrado femenino debería estar caminando con lo sagrado masculino. Y esto que nos toca vivir a nosotros como padres, ¿no? Y que, pues claro, por supuesto viene de repente la hija mayor y entonces nos habla como un poco desde el feminismo, ¿no? Y tratamos, y entonces viene también y me confronta a papá de repente con prácticas del papá que evidentemente creció todavía con una abuela que le decía, ¿y usted qué quiere comer por separado? O sea, todos los demás igual, y a usted en particular, ¿qué le damos por separado? No, bueno, entonces venimos en una, yo creo que somos una familia, que somos cinco, nuestras tres hijas, mi dualidad y yo, que nos hemos escogido para un gran aprendizaje, Francisco, para de esas familias de alma que hemos elegido unos con otros, irnos poniendo ciertas pruebas de evolución en el camino, y venimos creciendo, creo que bastante lindo. Nada sencillo, o sea, nada sencillo, lo confieso como mamá, pero es un trabajo diario y yo siempre trato de a todos, ¿no? Tanto a mi dualidad como a las niñas, a mí misma, de decir, si tú vas a tocar a cualquier elemento de la familia, que sea desde tu corazón, desde la verdad de tu corazón, no desde la verdad que te trata de integrar un medio de comunicación, una red social, un discurso de tal lugar. ¿Cuál es tu propio discurso interno? ¿Cómo quieres relacionarte con otro, con ese otro ser de la familia? Tienes la posibilidad de tocarlo desde el amor absoluto y también lo puedes tocar desde la agitación, incluso desde la violencia, si así quisieras, pero que sea consciente, ¿no? Entonces es todo un trabajo muy bonito y me lleva a esto también, Francisco, a retomar algo que se gestó bellísimo en la voz de las abuelas de las Américas, que fue el unificar a lo sagrado masculino el último día del evento. Para empezar, confesar y comentar que tuvimos el apoyo de lo sagrado masculino todo el tiempo. O sea, había muchas tareas que si bien hubiéramos podido hacer todo nosotras solas, seguramente hubiera sido más complicado. Y desde un principio había muchas mujeres caminando en dualidad con hombres que están haciendo un trabajo propio de autoconocimiento, de crecimiento, de comprender esta, o querer vivir y vivenciar esta armonía con el sagrado femenino. Y entonces tuvimos apoyo desde cuestiones de la parte tecnológica, cómo colocar audios, no sé, miles de cosas que se tuvieron que mover, hasta troncos pesadísimos, ¿no? O sea, de todo tuvimos apoyo con ellos. Y finalmente sí, era un evento femenino y así se planteó desde el principio. Pero el último día los recibimos a todos en una entrada bellísima, todos los que estaban, todas las mujeres pudieron invitar en ese momento a su dualidad. Yo me tuve que venir ese día, ya no alcancé a quedarme en la última fase del evento, el día del aire, del elemento aire, porque nosotros teníamos ya

Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este espacio de Mujeres que Inspiran. Continuamos conversando con la licenciada Centel M. Niebla con el tema ¿Cuál es el mensaje más importante de las 13 abuelas? Continuamos con nuestro programa el día de hoy. Desde tu experiencia internacional, ¿qué es lo que más sorprende a otras mujeres de otros países cuando conocen este linaje? Gracias, Francisco. Me estás hablando del linaje de la familia, ¿verdad? Correcto. Nosotros, para decirle a la audiencia un poquito, venimos como familia. Mi dualidad trae un linaje de... Nuestras hijas son ya la generación 19, que viene guardando esta información de tradición oral desde el conocimiento para ubicar a nivel internacional del pueblo mexica, que es lo que ustedes podrían comprender también como la cultura azteca. Y bueno, se viene guardando este conocimiento desde hace 19 generaciones. Y yo creo que en tu pregunta de qué es lo que más sorprende, pues más que sorprender a otras mujeres, yo creo que me sorprende todavía más a mí, ¿no? En este compartir, tengo 25 años caminando con mi dualidad, el maestro Tonahuaca, y 16 años inmersa, porque fue cuando elegimos ser papás en conjunto, y yo decidí meterme de lleno para comprender la información y podérsela transmitir a nuestras hijas desde lo femenino. Y lo que más me ha sorprendido en este compartir con muchísimos maestros de otros países, de nuestro mismo espacio en México, es que, hablando en particular, esta es mi observación, en lo poco que yo conozco, hablando en particular de México hacia abajo, y de las culturas madres, de toda la franja de lo que sería el Ecuador, que esas son las culturas madres, todas están ahí, todas tenemos un origen similar, todas tenemos el mismo origen, Francisco. Dicen por ahí nuestros abuelos cuando hablamos de esto, pues es que todas observábamos las mismas estrellas, punto, no hay más. Entonces lo que sí veo es que nuestra línea de conocimiento viene con un sistema que es, o una filosofía, para llamarlo así, basada en un sistema, que es el sistema Nahui Olin, que Nahui significa cuatro, Olin movimiento, y el sistema Nahui Olin nos está hablando todo el tiempo de una parte que podemos estar utilizando para analizar cualquier parte de nuestra vida o comprender cualquier parte de nuestra vida, de nuestra experiencia aquí en Madre Tierra con mayor profundidad, basado en este sistema que nos habla todo el tiempo de cuatro puntos, más un centro, y es un sistema fractal, Francisco. Entonces, casi cualquier concepto se puede como amplificar más y más e ir más profundo a analizar ese mismo concepto, sea de lo que sea que estés hablando, ya sea de comunidad, ya sea del ser humano, del ser en sí, ya sea de la cosmovisión, ya sea de la alimentación, la, no sé, hasta la hidratación, lo que esto sea, no importa qué. Y lo que yo observo es que pues tenemos muchísimas similitudes, muchísimas, Francisco. Cuando hablamos de conectar con otras personas desde cultura madre, eso es lo que yo observo. Para nuestros hermanos de Centro y Sudamérica, lo que yo conozco como el sistema Nahui Olin es muy similar, aunque claro, tiene cosas más profundas o diferentes, es muy similar a lo que se conoce como la rueda de la medicina. Y cada espacio geográfico lo va a aplicar con las direcciones de manera diferente, porque es como ir abriendo llaves energéticas desde un espacio geográfico que corresponde aquí diferente al que se podría vivir en este momento en Chile, por ejemplo, ¿no? O al que se podría vivir o necesitar en Perú y en Argentina y en qué sé yo. Entonces, es lo que muchas de nuestras compañeras también conocerían como la rueda de la medicina, pero en una visión pues más profunda, con cosas únicas de cada una de las culturas y tal. Y también en la parte celta vamos a encontrar muchas similitudes, ¿no? Hablando de una parte todavía más de norte. Y sin embargo, también veo, Francisco, que algo que nos diferencia, hablando también de culturas que están más precisamente de México hacia el norte, es que hacia arriba hay mucho, bueno, obviamente lo Lakota también se implica acá en esta rueda de medicina y tal, pero de ahí para arriba hay muchas hermanas que su proceso de conexión no se vive a través de un sistema, sino a través más bien de canalización, nada más, canalización de información, mucho trabajo con los sueños, y un poco por ahí va la idea. Pero en realidad son todas las culturas madres, venimos del mismo origen. Muchísimas gracias, gente, por compartir con nosotros. Vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que en cada programa los van a poder encontrar esta encuesta en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, nuestro canal de Instagram, nuestro canal de YouTube. Y la pregunta del día de hoy es: ¿qué te gustaría aprender más sobre las abuelas? Y ha ganado, pero así, a sobremanera, la opción de sus historias. Es lo que más, de verdad, ha elegido nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Quisiera saber cuál es ese feedback o qué opinión te merece el saber, pensar y sentir de nuestra familia de Luna 9 Radio. Claro, Francisco, por eso la abuela hermosa Luz Clara creó la voz de las abuelas de las Américas. Yo recuerdo cuando me llamó a mí y me comentó y me dijo, he estado con las abuelas del norte y obviamente pues venía de haber viajado del sur al norte, ¿no? Y me dijo, y las abuelas piensan que necesitan hablar con las nuevas generaciones. Las abuelas piensan, incluso me dijo ella, recuerdo muy bien, que esta podría ser la última vez que se comunicaran con las nuevas generaciones. Y hay muchas cosas que reajustar o como que plantearles desde, como que sentía ella y que el mensaje era un poco que había habido mucha confusión en los mensajes en esta nueva era de lo femenino y que por eso necesitaban hablar las abuelas. Escuchar sus historias, Francisco, fue el menú principal de esta belleza de evento de esos 4 días, el gozar de la sabiduría de cada una de ellas a partir de su experiencia de vida. Sí, alguna abuela te podrá enseñar cómo hace una ceremonia, pero al final eso no es tan relevante como comprender cómo es que ella transitó las dificultades, sus pruebas, los puntos de evolución, cómo conectó con la comunidad, cómo está entregada a hacer un trabajo en servicio a otros seres humanos. Eso no lo vas a aprender en una ceremonia. Eso lo vas a aprender aquietando tu energía, guardando silencio y escuchando a las abuelas. Muchísimas gracias, Cent, por compartir con nosotros qué poderoso mensaje. ¿Verdad? El saber, el sentir de nuestra querida familia es impresionante cada programa y la verdad que estamos profundamente agradecidos con la interacción que estamos recibiendo constantemente. Gracias, familia Luna 9 Radio. De verdad, estamos profundamente agradecidos. Para cerrar este encuentro, Zend, un breve mensaje, por favor, de despedida para nuestra querida familia. ¿Cuál sería ese mensaje para todas las damas que nos están escuchando? Claro, Francisco. Pues eso, chicas, la invitación de la voz de las abuelas fue muy contundente. Conectar con Madre Tierra para poder hacer ese cuidado real que requiere nuestro planeta. Y no hay una forma de conectar con Madre Tierra si tú no has conectado contigo misma. Esa es la invitación. Encuentra tu herramienta, tu apoyo de maestro o maestra, tu guía favorita. Encuentra tu manera, tu ritual, pero conecta contigo mismo. Encuentra la forma de lograr hacerlo. Excelente, muchísimas gracias, Zend, por este poderoso cierre emocional el día de hoy. Querida familia de Luna 9 Radio, hoy hemos compartido una mañana llena de propósito, memoria, de luz, y agradezco profundamente a nuestra invitada de lujo del día de hoy, Zendel M. Niebla, por recordarnos que la sabiduría no está afuera, sino dentro, en nuestra intuición y en nuestra historia ancestral. Gracias, Zend, por acompañarnos en este viaje. Recordemos que Zend está el tercer lunes de cada mes con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Gracias, Zend, por compartir este tema. Gracias a ustedes, Francisco. Gracias, como siempre, a la audiencia de Luna 9 Radio Digital. Es un honor, es un privilegio, pero también es un gran gozo estar aquí contigo. Gracias por el espacio de conducción conmigo y que tu energía desde lo sagrado masculino esté presente, siempre ayudándonos a armonizar también. Muchísimas gracias, Zend, por este mensaje. Y también gracias a Gina Alfaro desde New Jersey, que nos está saludando. Y nuestro querido Max Yáñez también en Hackensack, New Jersey. Un fuerte abrazo, Ñaño. Gracias por ese constante apoyo que nos estás brindando. Gracias por permitirme estas palabras para que el mensaje de nuestras abuelas llegue hasta sus hogares, a sus centros laborales o simplemente donde quiera que vayan, hasta sus corazones. Yo soy Francisco Isla y en este segmento de Mujeres que Inspiran, dentro del Café de las Mañanas, les deseo una jornada llena de claridad y de amor propio y fortaleza interior. Antes de que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio, deseo compartir mensaje una invitación para todos nuestros hermanos peruanos de Perú Art Colectivo, que nos están invitando en la Municipalidad de Pueblo Libre a una exposición pictórica. Una exposición pictórica navideña, nos dice en Artistas del Distrito de Pueblo Libre en Lima, Perú. Este 22 de noviembre a las 6:50 de la tarde hasta las 9 de la noche. La exhibición va a ser del 23 al 25 de noviembre, desde el mediodía hasta las 8 de la noche, en el Salón San Martín de la Municipalidad del Distrito de Pueblo Libre. Muchas gracias. Mañana no tenemos programación en vivo. Tenemos cosas personales que a resolver, pero los invitamos a que disfruten de la programación automática. Pero el miércoles regresamos en vivo. Recuerden el nuevo horario por el cambio que hemos tenido aquí en los Estados Unidos. El Café de las Mañanas se transmite ahora a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, de Perú, de Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su preferencia. Disfruten ahora sí de la programación automática de Luna 9 Radio y gracias por el apoyo que siempre nos están brindando. Dios les bendiga. Feliz resto de día. Nos despedimos. A nuestra familia de YouTube, gracias también. Y no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que así reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o que subamos contenido. Dios les bendiga. Gracias.